y automáticamente yo empezaré a lanzar el lunes información a todos los pilotos a nivel andaluz y a llamar a contactos a nivel andaluz, a nivel nacional, que quieran venir para abrir el campeonato. Yo me sigo moviendo, mientras que no descuelgue el teléfono y empiece a ver un poco, porque en diciembre, o sea, esta prueba puede tener un hándicap, y es que habrá pilotos que quieran probar el coche. O sea, a mí la fecha me gusta porque es muy temprana, es fecha de que la gente tenga la posibilidad de decir, bueno, pues tengo un tramo de 5,5 kilómetros a rodar 4 veces y que más o menos me puede servir para rodar el coche para mi disciplina, que puede ser el circuito, la montaña o los rallies de asfalto. Entonces intentaremos llamar un poco, o sea, contactar con los pilotos asiduos que sabemos que les suele gustar venir, y bueno, a lo mejor estamos hablando entre 30, 35, 40 coches. Otros temas de interés: la Peña Flamenca de Ubrique anuncia que este próximo viernes se va a realizar un intercambio cultural con la Peña Flamenca de la Barca de la Florida, en la que van a participar Pepi Morales, Antonio Aguilar, La Chale, Miguel Rodríguez, Isabel Vázquez, Ana Suárez, Salvador Blanco, Ana García e Isabel Benítez, acompañados a la guitarra por Juan Flores Amaya y con la presentación de Curro Flores. Será una actividad que realice este fin de semana la Peña Flamenca de Ubrique. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que este fin de semana se va a proyectar en Elías Francisco Fatou la película Caminando entre dinosaurios, en sesiones programadas a las 5 y a las 7 de la tarde. Y por último, y antes de finalizar, destacar que mañana jueves la programación habitual de Radio Ubrique quedará interrumpida, ya que se va a proceder a realizar mejoras técnicas en el centro emisor de Los Olivares, con el objetivo de mejorar la calidad de la señal de radio de esta emisora municipal. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy, miércoles 22 de enero. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.